Hola Dan, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, en el momento en el que nos están viendo y escuchando. Y pues, como dice el dicho, que no hay quinto malo, este es el quinto programa de Cine Vértigo, que producido gracias a Churros y Palomitas, pues le traemos a todos nuestros amiguitos en el amplio mundo del Patreon. ¿Cómo estás, Dan? No, pues me da mucho gusto porque finalmente tenemos la oportunidad de platicar nuevamente. Un detalle que son secretos detrás de cámaras que tal vez ellos no están para saberlos ni nosotros para contárselos, pero no saben que nosotros preparamos también los programas, que hacemos dos ensayos por lo menos en los cuales simulamos como si fuéramos a grabar para que hasta que no nos quede así ya bien, ya entonces llegamos a grabar. Y pues bueno, pero no se preocupen porque estamos con la misma enjundia para hablarles de un tema en particular, ¿verdad, Ernesto? Exactamente, pues esta semana se dieron a conocer las nominaciones de pues para la entrega del Oscar de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, la número 91 en la historia de esta premiación. Y bueno, pues ya sabemos, o sea, digo, hasta el presidente que no ha visto la película sabe que Roma es importante, pues ya sabemos que Roma es una de las dos películas más nominadas en este año, ¿no? Exacto, y un pequeño brevario y un guiño por allá a nuestro estimado amigo Joel Mesa, el cual mencionaba con otros compañeros de que, para bien o para mal, creo que a muchos mexicanos nos llegó Roma un poco, no quemada, pero sí desgastada porque todo el mundo la llegaba y la lavaba. Y desde luego tenemos los que odiamos a todo, yo soy particularmente de ese club, pero de repente es de que, ay, creo que me hubiera gustado más si no me lo hubieran quemado tanto, porque hasta en la sopa ves las noticias y todo el mundo tiene alguna referencia, tenemos cantidad impresionante de chistes que muestran del sentido del humor y a veces el clasismo, aunque digamos que estamos elevando de distintas clases, pero eso es para otro programa, no es para esto porque sí. Vamos a hablar concretamente de cine y según yo, Ernesto, habíamos acordado o habíamos platicado, o si no lo estamos haciendo ahorita, es hablar de tres aspectos en particulares que yo considero muy interesantes, porque vamos a hablar sobre todo de números de nominaciones que tú habías mencionado con este que es nuestra persona, nuestro cineasta más importante, epítome de, yo creo que es nuestro Nezahualcóyotl contemporáneo que ilustra la poesía en forma de imagen, ¿no? Pues mira, para efectos prácticos, aunque si nos vamos al Oscar, pues, al número de Oscars, resulta que pues el Nezahualcóyotl, en todo caso, sería pues nuestro simpatiquísimo Alejandro G. Iñárritu, como dicen allá en el país del norte, porque es el de los tres cineastas, digamos, hollywoodizados, que son pues Cuarón, evidentemente, Iñárritu, o González Iñárritu, pues para decir, porque eso de G. Iñárritu es una sangronada, pero bueno, González Iñárritu y Guillermo del Toro, el que ha tenido, por lo menos en el aspecto, otra vez, numérico de Oscars, el que ha tenido mayor éxito, pues ha sido González Iñárritu. Resulta que sus películas han sido nominadas en 28 ocasiones, nada menos. O sea, una nominación, no, perdón, no 28, disculpa, estoy viendo ahora sí que el acordeón equivocado. No, son 33 nominaciones, son 33, o sea, todavía más. Amores Perros 1, 22 Gramos 2, Babel 7, Beautiful 2, Birdman 9 y El Renacido 12. O sea, son 33 nominaciones en la carrera en Hollywood de, bueno, en México y en Hollywood, porque bueno, Amores Perros es mexicana. Y en el caso de Cuarón, son 28 nominaciones, ahí sí. O sea, dos La Princesita, una y Tu Mamá También, Harry Potter 2, Niños del Hombre 3, y las dos últimas, Gravedad, con 10 nominaciones, Roma también con 10 nominaciones, son 28. Y si tienen la curiosidad, Guillermo del Toro está un poquito más abajo, o bastante más abajo, porque Laberinto del Fauno tuvo 3 nominaciones, Hellboy 2, fíjate, el primero no tuvo nominaciones, pero Hellboy 2 sí, de mejor maquillaje, no lo ganó, pero estuvo nominado. Y La Forma del Agua, 13 nominaciones, para un total de 17 nominaciones, ¿no? En cuanto a triunfos, pues sí, Cuarón ha ganado ya dos Óscares, mejor edición y mejor dirección en Gravedad. En el caso de Del Toro, también dos, por La Forma del Agua. Y que es mejor película y mejor director, habría que recordar. Y en el caso de Iñárritu, pues es el que ha ganado pues más Óscares, pues ha ganado 4. Ahora sí que te digo, el Nezahualcóyotl, aunque les pueda caer medio gordito a muchos, pues es nuestro, el negro González Iñárritu, ¿no? O sea, Birdman ganó 3, película, director, guión, y El Renacido, director. Pero, y además, un récord interesante, porque hay que recordar que ganó mejor director de manera consecutiva, algo que solamente, por ejemplo, ha hecho directores de la talla de John Ford, ¿no? Que ganó Oscars de manera consecutiva. Y otro detalle rapidísimo, Ernesto, que también creo que vale la pena mencionar, es que Ernesto, te estoy hablando a ti, Ernesto. Ernesto, se le van los nombres. Alejandro G. Iñárritu, es la segunda persona en toda la historia de los premios Óscares que ha tenido un Óscar honorario por cuestiones técnicas. El primero fue Walt Disney, que le dieron su Óscar con 7 Óscares pequeños por el logro en animación de Blancanieves y los 7 enanos. Y concretamente el año pasado fue para Iñárritu por el Sangre y Arena, la experiencia en realidad virtual que hizo y que le mereció esta cuestión. Un dato rápidamente antes de que pasemos a otra cuestión, y es una de las discusiones que yo metía, y aquí se nota el colmillo que tiene Netflix, concretamente para la campaña de este año, que creo que yo que le funcionó de maravilla. Obviamente le gastaron bastante, adquirieron desde incluso empresas de billboards, básicamente todos los billboards de Sunset Boulevard, ellos compraron la compañía que los pone ahí para recordarle a la academia, las 26 que están ahí, de que saben que nosotros estamos compitiendo. Y obviamente, fíjate también qué genios son los de Netflix, porque ellos no tienen que mandar screeners, que vamos a hablar más a detalle, ya que pues están en el servicio de streaming sus películas. Pero, curiosamente, salió una excelente película de los hermanos Coen y con esa no decidieron competir. Y eso que los Coen han tenido más nominaciones en colectivo, que también hay una cuestión, que Cuarón. Andaban en los 40 y tantos, creo. Solo han ganado premios Óscares 4 de 15 grandes nominaciones, así de las importantes. Pero pues en teoría, por récord, ellos incluso son más importantes. Sin embargo, sabían lo que tenían cuando acordaron con Cuarón comprarle la película. Y Cuarón sabía lo que tenía cuando decidió vendérsela a ellos, ¿no? Y un detalle, fíjate, Dan. Evidentemente se habla de Netflix y de Cuarón. Son las 10 nominaciones que logró la película, más creo que son 3, ¿no? De las nominaciones de la película Los Hermanos Coen, si mal no recuerdo, uh-huh. Fueron 3, pero hay otra, también está nominado Netflix, y ahí sí como productor, digamos como compañía productora, por cortometraje documental. De hecho, Endgame, el fin del juego, algo así le pusieron, una cosa, no, el fin de la partida, creo. Está actualmente en Netflix y es un corto nominado a mejor cortometraje documental. Y está ahorita también disponible. Entonces estamos hablando ya de 14 nominaciones. Tengo entendido que después de Fox es el estudio pues con más nominaciones en este año, ¿no? Entonces es un triunfo verdaderamente pues brutal, ¿no? Para Netflix y para el negocio, ¿no? De ellos. Y ahorita que hablas de la numeralia y de precisamente de González Iñárritu y de los Coen y demás, lo que sí tiene Cuarón es pues que ya tiene el honor, vamos a llamarle así, de ser el segundo individuo más nominado en un año. O sea, él está nominado por 4, digamos, mejor guión, mejor edición, mejor director y mejor película. Y, de hecho, más que 4, pues podríamos sumar la quinta nominación, que es por mejor película en idioma extranjero, aunque ahí hay una discusión ahí técnica porque resulta que las películas que mandan las academias le cuentan al país, no le cuentan ni al director ni al productor. Sin embargo, el Oscar, desde el primer, digamos, que fue Limpiabotas, de Vittorio De Sica, desde el primer Oscar que se dio de esta naturaleza, es tradición que el que va a recibirlo o al que se lo dan es al director. Y se lo lleva a su casa, pues, o sea, no se lo dan ni al productor ni al presidente de la academia de cada país. Entonces uno diría que son 5 Óscares. Y el único individuo que ha sido nominado más veces en un solo año, es precisamente ahorita lo mencionabas, me acordé, porque es Walt Disney. En 1939 lo nominaron en 4 ocasiones como productor, de hecho como productor de cortometraje animado. De los 5 cortos animados, 4 eran producidos por Disney. Y en 1956, si mal no recuerdo, no, 54 mejor dicho, fue nominado en 6 ocasiones, 6 nominaciones, ganó 4 de las 6 nominaciones, cortometraje de 2 rollos, corto animado, cortometraje de 2 rollos otra vez, corto documental y filme documental, que te acuerdas aquel filme documental, uno de los que ganó el Oscar fue The Living Desert, ¿te acuerdas aquellos documentales sobre la vida animal y todo el rollo ese? Entonces después de Disney, ahí sí Cuarón sí le gana, pues a todos los demás, es el individuo más nominado, el único que se le acerca, empatado en alguna ocasión, es Disney y ganado en otra ocasión, ¿no? Que también es impresionante este récord. No, y la verdad, y por ejemplo, por eso nos quieren poner un muro, porque en los últimos años, concretamente, los mexicanos les hemos arrebatado, me incluyo en la categoría, y lo hago, Claro. le hago intencionalmente, porque de repente surge el nacionalismo, como la selección mexicana no gana nada importante, la femenil sí, desde luego, pero de repente había una discusión con algunos camaradas del gremio, bueno, del gremio de cómics más bien, porque no de aquí decían, pero entonces es un triunfo para México o no, pues es un triunfo para Cuarón, a final de cuentas, Sí, claro. aunque represente, aunque gane por mejor película mexicana, pues él básicamente hizo todo lo de la cinta o las categorías en las que está nominada, que puede entrar a discusión y desde luego va a surgir en su momento. Y es algo de lo que me gustaría que platicáramos ahorita. La campaña tal vez de desprestigio, porque la fotografía no la hizo él, aunque él se haya puesto en el crédito y aunque diga que Lubezki le dijo que él hiciera y que se animara. Lo siento, pero no, hay otra persona que ha sido discriminada y que desde luego merece estar en los créditos y lo quitaron inflagrantemente. Esa es la discusión que pueden tener ustedes allá, no nos vamos a clavar en eso. Sí. Pero, sin embargo, dentro de las reglas de la academia. Ahorita hablábamos acerca de, por ejemplo, de cómo Netflix pues, se ahorró la lana de los screeners porque pues, su película pues, la puedes acceder. Incluso los screeners para prensa te liberan la liga para que puedas ver episodios o series con el acceso de prensa tal cual. Entonces, pues ellos ya tienen esa infraestructura dada. Y Netflix también, en ese sentido, pues se dio una noticia muy importante que pues, ya es parte de la Motion Picture Association of America, por lo cual ellos oficialmente son un estudio, no es un servicio de streaming, que ese es el medio, nuevamente, no la fuente de todo lo que han estado creando y nuevamente les está funcionando la jugada. Fox sale porque a final de cuentas Fox ya va a ser parte de Disney tan pronto se sequen los contratos y pues aunque vayan a tener como sus líneas como Buena Vista, que es la línea de películas de Disney, Pixar, que es el estudio en forma, Disney que se fortaleció con su estudio de animación después de la adquisición. Pero a final de cuentas quedan incorporados y Netflix llega a cubrir este aspecto. Falta ver cuánto tiempo pasa para que Amazon también entre, porque no está tan lejos en la carrera. En los Golden Globes le ha ido mucho mejor, en los Oscars no tanto, pero pues también está dentro de esto. Y el punto al que quería llegar después de tanto choro es que tenemos ciertas reglas para que tú puedas ser elegible para poder participar. Y de entrada, una de ellas es que tienes que inscribir tu película, pero también hay peculiaridades y hay prohibiciones, ¿no, Ernesto? Por ejemplo, con el sentido de propagandas o antipropagandas. ¿Tú has escuchado Sí. algo al respecto? Sí, bueno, ha habido casos, ¿no? De que ha habido incluso descalificaciones o llamadas de atención precisamente por campañas sucias, ¿no? O sea, al final de cuentas, como el Oscar, sobre todo los triunfos en el Oscar, las nominaciones son, yo siento que son más, no sé si decirlo justas, pero por lo menos el sentirte que tus pares te están nominando, pues es un, vamos, debe ser para los nominados un honor, ¿no? Porque digamos que los guionistas te nominen siendo guionista, que los editores te nominen siendo editor, etcétera, o sea, que te reconozcan el trabajo entre pares, creo yo que es mucho más importante que luego ya el proceso de triunfo, porque el proceso de triunfo, como es una elección, y en este momento hay cerca de 8.000 miembros ya de la academia, porque en los últimos 3 años, eran como 6.000, pero en los últimos 3 años ha habido una serie de invitaciones, pues realmente a todo el mundo, ¿no? También podemos incluso hablar posteriormente, no sé si en este programa o en el siguiente, sobre cómo ha cambiado precisamente la diversidad en la academia, ¿no? Pero a lo que voy es que con estos 8.000 casi votos, o bueno, o posibles votantes, pues se convierte finalmente en una elección, pues democrática, pues con todas las ventajas y desventajas de cualquier elección democrática, en donde pues, y aquí en México sabemos perfectamente cómo sucede eso, ¿no? A lo mejor no hay ratón loco, ni Operación Tamal, ni nada por el estilo, pero sí hay propaganda sucia y bueno, y empiezan a expurgar en la vida de los demás. Y ahora que existe el Twitter, pues en los tweets de hace 10, 15 años, cuando algún guionista pudo haber escrito alguna barrabasada, ¿no? Y a partir de ahí se le echan encima al guionista o un actor que tuvo algún desliz privado reprobable. Y de ahí se construye una narrativa pues para minar, ¿no? Las posibilidades de triunfo, porque al final de cuentas el triunfo es un triunfo de mayoría de votos, pues. Ahorita, bueno, a excepción de la mejor película, que ahorita vamos a discutir un poquito más adelante, ¿no? Pero todas las demás categorías son mayoría de votos. Entonces es una cuestión de simpatía, y es una cuestión también de llevar buenas campañas, ¿no? Como lo que está haciendo Netflix, que tú ahorita señalaste bien, ¿no? O sea, vamos a tener todos los espectaculares, pues compramos la compañía que maneja los espectaculares y nos quitamos de broncas, ¿para qué tenemos intermediarios, no? E iban a comprar incluso una distribuidora como, no es como el Alamo Draft House, pero imaginen que iban a comprar Cine Tonalá gringo, literalmente, que tenía alrededor de 25 o 30 salas en Estados Unidos y decidieron, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a rentarlas para cumplir los tiempos reglamentarios en Estados Unidos, en el caso de Roma, para que tuvieran su ventana de 90 días, que allá también son 90 días. De repente aquí en México, cuando fue el escándalo de Roma, de hecho ahí tengo una aparición en W Radio en la cual les explicaba estos detalles en particular, y era la cuestión de que, bueno, son estándares de la industria que tienen que cambiar o no, pero Netflix tuvo que ceder porque está buscando un objetivo más grande. Y a los que han estado poniendo atención en video, recuerden que esto está tanto en audio para cierto nivel en los Patreons, tanto de Ernesto Díez Martínez en patreon.com/DiezMartínez, como en patreon.com/churrospalomitas. Con cierto nivel que colaboran, tienen el podcast en audio y en video. Tienen, ahorita les hemos estado ilustrando con algunos de los casos de años más recientes sobre campañas de, llamémosle, de difamación. En el caso de Hurt Locker, literalmente, y ahí nos mencionaba el editor de Deadline, que ahorita lo tenía aquí, Pete Hammond. De hecho, él ahorita se va a incorporar. Hola, Pete, ¿cómo estás? Hola. a ver si engañamos a los que nos están escuchando. No estamos falseando. Y él mencionaba concretamente que en el caso de la película de Hurt Locker, el productor, que fue baneado, no pudo entrar a la entrega de los premios Oscars, aunque se llevó su Oscar, porque él inició una campaña en la cual no es desprestigio, pero empiezan los secretismos. Entonces él mandaba correos y, ¿por qué van a votar por la película que costó $500 millones en vez de votar por una película verdaderamente relevante que habla sobre la historia de nuestra nación? Entonces, no atacaba directamente, pero era muy específico. Básicamente es, Ernesto, ¿por qué a ti no te gustan las películas de pitufos azules gigantes cuando el hombre araña es la onda? O sea, así como que velado y no velada la publicidad. Entonces, ha habido casos así. El año pasado tuvimos también la situación con Guillermo del Toro, en el cual se le acusó de plagio con la historia de La Forma del Agua. Y misteriosamente, al día siguiente de lo de los Óscares, le quitaron la demanda por cuestión de plagio. En este momento hay dos que hay quienes alegan que son campañas de desprestigio. Quienes hayan visto las películas podrán decirnos si sí o si no. Tú, Ernesto, igual ahorita, si ya las viste, me puedes confirmar. Por parte de Green Book, dicen que hay una campaña de desprestigio contra esa cinta debido a que tiene un mensaje bien bonito, pero hay quienes dicen que es que el escritor es islamofóbico y que tenemos detalles que no se deben de permitir. Y Bryan Singer también ya se agarró de ahí diciendo de que están tratando de quemarlo porque saben que están en la campaña del Oscar. Bueno, Bryan Singer es un caso muy particular. Exacto. Pero sí, o sea, es un caso ya muy conocido, pues, o sea, y aquí es otra vez el doble rasero, ¿no?, de Hollywood. Como Singer, pues, yo creo que ha hecho ganar a los estudios de Hollywood algo así como $3 mil millones, más o menos sumando las películas. Por ejemplo, la última, pues, Rhapsodia Bohemia lleva $800 millones nada más. Y si sumas los de Los Hombres X y, en fin, algunas otras cosas, creo que la última vez que vi el dato eran cerca de $3 mil millones. Entonces, pues, puedes voltear para otro lado, ¿no? Pero a otros que... Y bueno, y por acusaciones realmente de mucho tiempo atrás, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, y que pues ya verán, con tanto dinero que ha ganado, yo supongo que debe tener abogados para que lo defienda, no tendremos por qué andarlo defendiendo nosotros por aquí, ¿no? Ya veremos si realmente tiene razón en que son puras habladas, como decimos en México. Pero bueno, lo cierto es que en el caso de Singer, por lo menos hay algo que parece, digamos, si no cierto, por lo menos factible, ¿no? Porque no es una cuestión de ahorita, pues. Exacto, y aparte es perturbador el asunto. De hecho, tenemos incluso actores mexicanos que se han manifestado, un actor concretamente, que se ha manifestado. Pero bueno, ahorita nuevamente estamos compartiendo. Si quieren, mándenos un mensaje en las ligas del video y del audio, tanto Ernesto como a mí. Si quieren, les compartimos algunas de las ligas que tenemos aquí, donde se habla acerca de las campañas de con el chismógrafo, de a ver cómo desprestigiar a los otros. Y yo también les estaba ilustrando, por ejemplo, la última camada de personas que se incorporaron en la academia. ¿De cuántos me dijiste, Ernesto? ¿800? Pues ya no, o sea, el año pasado no me acuerdo cuántos fueron, pero, pero bueno, sí, el año pasado, el 2018, pero eran hace poco tiempo, eran cerca de 6,000, casi 6,000 miembros de la academia, y ahorita ya son cerca de 8,000, es decir, prácticamente han sido alrededor de, seguramente alrededor de 1,000 invitados en los últimos 3, 4 años, o ponle unos 800 cada año, ¿no? Porque ahorita, hasta donde entiendo, son de cerca de 8.000 ya los miembros de la academia, 7.000 y fracción, ¿no? Cerca de. Ahí aplica que son 1,000, 8,000. Y ahorita, por ejemplo, nuevamente los que nos están viendo en video, sí, lo estoy haciendo intencionalmente para que le entren en otro nivel del Patreon, para que tengan el video. Hay una, precisamente el enfoque que se ha estado dando en los últimos años, hay un cambio en la academia. A los que nos molestan las cosas políticamente correctas, pues podrá parecernos que son cuotas, literalmente cuotas de raza, de género, lo que tú quieras. Pero sin embargo, es un aspecto muy positivo porque sí se está incluyendo una diversidad en una industria. Por ejemplo, en este año en Estados Unidos, películas como Crazy Rich Asians, que muchos dicen que por qué está nominada esta en X o Y premio, en los Golden Globes o algo por el estilo. Pero la cuestión es que, queramos o no, el sector asiático es bastante importante y ha sido muy menospreciado. Y el mismo director de esa película decía: pues yo llevo décadas trabajando en Hollywood y nunca se me había ocurrido hacer una película que a mí me representara. Ok, corte A, dentro de la lista de las incorporaciones, ni siquiera me tengo que mover tanto de la primera parte, donde son la sección de actores, y Actores. tenemos a Damián Alcázar, precisamente por el crimen de aquí lo mencionan, él es actor y vota precisamente por actores porque ha estado en Las Crónicas de Narnia, El crimen del padre Amaro. Ahorita estábamos viendo precisamente a Diana Bracho también, A ti te quería encontrar y tu mamá también. Entonces tenemos una mayor representación. Jaime Camil, por Coco, Pulling Strings. Hay quienes dirán que él está haciendo, tal vez no dejando el nombre tan alto en México como lo está haciendo Cuarón, pero sin embargo es gente que ya tiene una carrera, una experiencia y se. Derbez, por ejemplo, ¿no? Bueno, desde hace tiempo ya es miembro de la academia Y también. otra cuestión, y han sido votados, no vetados, han recibido el patrocinio, precisamente porque también aquí no es nada más de que yo quiero ser miembro de la academia, yo Daniel Campos tengo un programa en internet, sino que tienes que ser nominado, esa es la expresión, por alguien más para que puedas entrar. Y pues obviamente tú vas a recomendar a la gente que conoces. Y por ejemplo, Ricardo Darín, hablando nuevamente de diversidad, alguien que yo creo que estaba muy atrasada la inclusión en este caso. Bueno, en productores está Erika Ávila, la productora también, o sea, están, bueno, entraron productores, entraron actores, entraron diseñadores, de sonidistas, o sea, realmente, y por ejemplo, en el caso de los directores es bien interesante. Yo creo que podríamos decir, la rama de la academia gringa, bueno, que ya ni, es gringa, bueno, sigue siendo gringa, pero más, vamos a llamarle así. Internacional. Más internacionalizado, globalizada, pero sigue siendo la Academia Gringa. La rama de los directores suele ser bastante más, yo no diría sensata o bastante más plural, porque, por ejemplo, allá aparece Pawlikowski, ¿no? Como precisamente director de Guerra Fría, esta película polaca, y echan a un lado a Bradley Cooper, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente, como ahí al final de cuentas, se nota pues también que hay. O que esta globalización, digamos, de la academia también tiene un resultado en la elección de los nominados. Y, por ejemplo, también eso puede explicar en gran medida las nominaciones también de Marina de Tavira y de Yalitza Aparicio, ¿no? Que no están nominadas en el Sindicato de Actores Gringos porque, bueno, en el caso de Yalitza es evidente que no forma parte del sindicato de actores gringos, entonces por eso no puede ser nominada. En el caso de Marina también no sé si esté o no en el sindicato, a lo mejor no está, tampoco, no, lo ignoro. Pero como el caso de Oscar no necesita estar sindicalizada para ser nominado, pues entonces, y frente a este grupo de votantes nuevos, variopintos, relativamente más jóvenes y más globalizados o más internacionalizados, digámoslo así, más internacionales, mejor dicho. Pues entonces estas nominaciones se explican con mayor facilidad, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahí tienen la lista en Hollywood Reporter, es donde sacaron precisamente esto. Veamos que nuestro amigo Everardo precisamente está en la categoría de documental. Ah, sí, Everardo también Everardo González, por Everardo González, un gran abrazo. Yo sigo insistiendo, probablemente el mejor documentalista que hay actualmente en Latinoamérica. Y curiosamente hay una inclusión que previamente no se le está dando tanta atención, pero son categorías que se tienen que abrir. Cuestiones de sonido, sí ha habido nominaciones de diseño sonoro, mejor musicalización, mejor edición, efectos visuales, etcétera, pero que sin embargo son aspectos. Yo creo que una categoría que se tiene que abrir es, por ejemplo, corrección de color. En la cual está un poco menospreciada, y la mayoría de la gente que trabajamos en área de producción y postproducción, de repente, pues, ah, claro, el director, porque todos sabemos que una película, después de que se grabó, incluso con un celular como la de Tangerine, pues mágicamente le llega a la gente y no hay nadie que haga algo, un trabajo detrás de eso. Y bueno, hablábamos de los hermanos Coen, y precisamente ellos fueron los que dieron un mayor impulso y fueron de los primeros que lograron tener un color grading o una corrección de color, que el término es más bien como un ajuste de color. Y es otra categoría que se debería de incluir dentro del aspecto de postproducción. Y poco a poco se va ampliando, porque también recordemos que si queremos que esto le dé gusto a todos, pues no vamos a acabar. De las desventajas, en este caso, de las democracias, como se mencionaba previamente. Pero yo creo que sí es pertinente reconocer que se han tenido grandes avances. Y ahorita me gustaría que pasáramos a otra explicación, Ernesto. Algo que nos dio la pauta, porque mencionábamos que prácticamente en todas las categorías de películas, el voto es directo y gana el que tenga la mayoría de los votos en las distintas categorías, en categorías técnicas, categorías de actuación, categorías de producción, etcétera. Sin embargo, hay una categoría que es un poco distinto, y para ustedes, amiguitos que nos están viendo aquí, vamos a hacer una pequeña demostración, porque créanme que cuando uno empieza a verla dicen, ah, claro, está fácil, pero cuando la tienes que ejecutar, no pasa así. Y estamos hablando de la categoría más peleada, que es la categoría de mejor película. En pues categoría sí. De mejor película es interesante porque se amplió de 5 a 10, no siempre se utilizan los 10 escaños para seleccionar películas y es un voto preferencial el que se está dando. Ahí se necesita que sea una mayoría, no absoluta, no se requiere más de un 75%, sino una mayoría clara con más del 50% de los votos para que una película gane. En las otras categorías, si una película tiene 33% de los votos y todas las demás tienen menos de 20%, no hay bronca y gana. En este caso no. ¿Tú sabes por qué es esto, Ernesto? Mira, este fue un cambio de hace ya más o menos una década, si mal no recuerdo. Tiene más o menos, no sé si unos 10 años más o menos que cambió a este llamado voto preferencial. Y la idea era, digamos, tener ganadoras o películas ganadoras de consenso. Es decir, y el asunto aquí a veces, cuando se habla de un consenso, es que pues cuando llegas precisamente a esa palabra, es que algo tienes que ceder para poder ganar algo. Entonces, los que hemos estado en jurados, y yo he estado ya en una decena o más de festivales internacionales, cuando viene una discusión a veces acerca de la película ganadora, cuando está uno en un jurado, a veces hay sentimientos muy fuertes a favor de una película. Y tienes a lo mejor una segunda o hasta una tercera película que dices, bueno, no me gustó tanto, pero no me molestaría, no me daría vergüenza, digámoslo así, si apareciera mi nombre diciendo, fulanita película ganó y en el jurado estuvo fulanito de tal, no estaría mi nombre, ¿no? Pero en alguna ocasión, vamos a suponer, yo voto o yo quiero que gane la película A y un compañero jurado dice que quiere que gane la película B, y la película B yo la aborrezco y el otro compañero aborrece mi película A, y entonces no nos podemos poner de acuerdo, pero los dos podemos ponernos de acuerdo en una película C, que no es la que amamos, pero es la que podemos, vamos a decirlo así, coincidir, ¿no? Llegar a un consenso. Me ha pasado en varias ocasiones, te diré, en los distintos jurados, ¿no? En los que he participado. Ese es el espíritu, de alguna manera, del voto preferencial, aunque es un poquito más complicado, no como lo platiqué. El chiste es que cada miembro de la academia le dan una boletita, y digamos, ahorita hay 8 nominados, ¿no? Mejor película. Entonces, el chiste es que cada uno de esas personas va poniendo en orden preferencial sus películas, sus 8 películas. No es obligatorio que lo hagan, te aclaro. Por ejemplo, si alguien dice, no más, voy a votar por esta película, bueno, está bien. Pero el asunto es que si esa persona lo hace, o al igual de poner las 8, vota nomás por 4, por decir algo, o por 5. O sea, vamos, a lo que voy es que si alguien hace eso, lo probable es que pierda su poder, pierda su voto, porque el chiste es precisamente enlistar las 8 películas, como en este caso, decir, a ver, esta es la número 1, esta es la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, 8, en orden de preferencia. Y lo que pasa es que cuando se, digamos, se revisan las 7,000 o no sé cuántas, son 7,000, casi 8,000 miembros de la academia, pero los votantes, vamos a suponer que fueran efectivamente todos, ¿no? 8,000, casi 8,000 miembros de la academia, se revisan las 8,000 papeletas, se va eliminando en sucesivas revisiones, se van eliminando las películas menos votadas. De hecho, ahorita ahí tienes, pues para los patrons que han pagado un poquito más, puedes ver el video a la derecha, en donde ya aquí Dan tiene pues el unos cuadritos para hacer una especie de simulación y tratar de explicar de una mejor manera cómo funciona eso. Si quieres, pues empieza. Procedemos Y básicamente, lo mencionaba Ernesto, tenemos en esta ocasión de los 10 escaños que se pudieron haber utilizado, únicamente se utilizaron 8 en este año. Y precisamente la película que muchos querían rezagar poquito, tal vez para que se fuera la categoría de película más popular, la gente se levantó en armas y dijo Teotihuacán Forever y la incluyeron como mejor película. También es un logro que muchos llegan a considerar como importante reconocer. Sobran literalmente espacios, o sea, hay por lo menos dos películas que yo quitaría, pero es otro detalle y estoy clavándome en la textura. Pero bueno, tenemos 8 películas, Ernesto, y las voy a mencionar en orden. Y después de eso tú me vas a decir, en orden de preferencia, cómo las vamos a acomodar. Tenemos ahí marcado también la favorita, y no me refiero a la película favorita, sino a la favorita de Ernesto para ganar. Se le darían 8 puntos, después el número 7, o 7 puntos, a la que estaría en segundo lugar. Y así sucesivamente hasta la que está en el último lugar, que yo la puse como la más peor, porque hay quienes dicen que la academia, a ver a quién va a premiar, porque es voto políticamente correcto, y este año van a tener un enorme problema porque no saben si premiar al negro o premiar al indio. Ok, entiendo la queja. Curiosamente no está tan desviado de la realidad cuando se empieza a ver, porque la que va a ganar es la película menos peor, aunque no de una manera tan dramática, ¿no? Entonces, bueno. Sí. En orden alfabético estrictamente tenemos A Star is Born, The Black Klansman, Black Panther, Bohemian Rhapsody, Green Book, Roma, The Favorite y Vice. Ernesto, tu favorita para ganar, ¿cuál sería? Bueno, vamos a suponer que fuera votante de la Academia, entonces mi película favorita, la que sería los 8 puntos en este caso, porque son 8 películas, sería Roma. Ok, ya se le damos 8. ¿La que está en segundo lugar? Vamos a suponer que fuera, no sé, de Black Klansman, ¿no? La de Spike Lee. La tercera, la favorita. La cuarta, Vice. Bueno, sí, ¿no? Sería la cuarta. Sí, sí. La siguiente, Vice. La siguiente, Green Book. La siguiente, Rhapsody of Bohemia. La siguiente, Nace una estrella. Y la siguiente, la del gatito negro, Black Panther. Ahí la tenemos. De hecho, hasta ahí está marcada en rojo. No sé por qué se quedó ahí. Van a decir que yo soy racista y que esto estaba truqueado. No se preocupen, ya lo corregimos. Y bueno, okay. Esos son los votos de Ernesto que dio en su boleta. Nuevamente, él se pudo haber abstenido y haber únicamente mencionado una, dos, las que sean. Sin embargo, el asunto es que, exactamente, si me abstengo, el asunto es que, no ganaría mi voto. O sea, mi voto se terminaría perdiendo por las razones que ahorita va a mostrar. Ok, bueno. Mira, a mí honestamente Roma se me hizo chida, pero no me fascinó. Para mí la mejor película fue la de La Favorita. Okay. Honestamente me divertí de lo lindo. Sin embargo, la neta le reconozco a Roma y soy nacionalista, entonces le voy a dar 7 puntos en segundo lugar. Después la de Vice, porque me gusta, esa película le salvó el corazón al director, Adam McKay, literalmente. Luego les platico esa anécdota. Después de esa, vamos a poner Nace una estrella, nomás porque tengo algunas rolas de Lady Gaga por ahí, por ahí. Ay, fíjate, la de Black Klansman lo hubiera puesto más arriba, pero bueno, ya no, ya es un poco tarde para eso. Después Green Book, nomás porque nomás porque es verde y soy ecologista. Bohemian Rhapsody, tiene buena música. Y la de Black Panther, que pues ok, soy racista, acúsenme de eso si ustedes quieran. Okay. Y la película que tiene menos votos en los dos casos, en tu caso, Ernesto, es Black Panther, y en mi caso es también Black Panther. La vamos a marcar aquí con un fabuloso tonito rojo que tenemos ahí establecido. Déjenme ver si puedo ponerle algo para que resalte todavía más. Y aquí pasa una cosa fabulosa. La película que tiene menos votos, técnicamente queda eliminada. Se elimina por completo. Exacto. Y sus votos, el voto que en este caso yo le pude haber puesto a Black Panther y tú también... ¿A qué película se pasarían para que no se pierdan, Ernesto? Bueno, el asunto es, si hay un votante, por ejemplo, que puso Black Panther como su primera elección, ¿no? O sea, su mejor película, el número, los 8 puntos, vamos a llamarle así, pero en la segunda elección puso, por decir algo, a Roma, que no sé qué votante podría poner primero Black Panther y Roma, pero vamos a suponer que en el mundo existe una persona así, ¿no? El asunto es que ese voto, el voto de Black Panther, se eliminaría, y entonces Roma, que sería su segunda elección, pasaría a primer lugar. Y los 8 puntos entonces de Roma se sumarían a los demás. Entonces, y así sucesivamente, en la medida en que vayan aumentando, que se vayan haciendo las rondas de votación, siempre va a haber una, porque ya se eliminó, en este caso se eliminó, por ejemplo, Black Panther. En mi caso, después de eliminar Black Panther, ¿cuál es la más peor? Nace una estrella, ¿verdad? Nace una estrella. Entonces, vamos a suponer que Nace una estrella es la segunda película menos votada. Si eso es así, entonces, si las personas que eligieron como primera película Nace una estrella, ese primer voto se eliminaría y entonces pasaría a su segunda elección y así sucesivamente. Ahora, si su segunda elección resultó ser Black Panther, pues tampoco cuenta porque ya fue eliminada. Entonces sería la tercera elección y así sucesivamente. El chiste es que se van eliminando en sucesivas rondas todos los votos de las películas que son, digamos, menos favorecidas y hasta que llega un momento en que quedan dos películas. Y no necesariamente a lo que voy es que sean dos, digamos, esas dos películas que terminan enfrentándose al final. No necesariamente son las películas que tuvieron o que estuvieron en el primero o segundo lugar de las votaciones. No necesariamente pudieron haber estado en el segundo, tercero o en el tercero o cuarto. Pero son las películas que, digamos, juntaron más cantidad de votos en el número de votantes. Porque vamos a suponer que hubo, no sé, de los 7.000 y feria votantes del Oscar, vamos a suponer que 500 pusieron, no sé, la favorita como primera. Y son 8 puntos para eso. Pero el resto de los votantes la puso entre el séptimo y octavo lugar. Pues eso significa que muy pronto va a ser eliminada la favorita de las sucesivas rondas de votaciones. Pues. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente haya más papeletas en donde la tengan en el último lugar. Y entonces no ganaría o no estaría en las últimas o en las siguientes rondas, digamos, de votación. Y la que quedaría sería a lo mejor, o las películas que quedarían, serían las que están en el segundo, tercer lugar. A lo mejor no las que más apasionadamente quiere la gente, sino las que dicen, ok, no es mi favorita, pero estuvo entre la segunda, la tercera, la cuarta de mis preferencias. Dicho de otra manera, la película que gana con este voto preferencial es la película que menos odia a la gente, vamos a llamarlo así. O sea, Exactamente. es un voto de consenso, pues. Ahora, puede ser posible, porque también eso no lo sabemos, Dan, o sea, a menos de que haya alguno de nuestros nuevos miembros de la Academia mexicanos nos cuenten alguna vez un chisme. En una de esas, en la primera ronda de votación, una película tiene el 50% más uno de los votos y se acabó, ¿no? Pero eso sería realmente muy raro, ¿no? O sea, que una película así arrasara en la primera ronda. No sé si haya sucedido desde que cambiaron el proceso de votación por voto directo a voto preferencial, eso no lo sabemos. Pero también puede ser posible, ¿no? Que haya de repente una película que arrase, ¿no? Digo, puede ser. Pero lo más natural con este proceso es más bien lo otro, ¿no? De que habiendo 8 opciones, pues debe haber variedad de posibilidades para elegir el orden de esas 8 películas, pues. Y ahí yo creo que pues es lo interesante, porque se vuelve, de alguna manera se vuelve hasta cierto punto más impredecible. Sin embargo, digo, aquí voy a presumir, el año pasado yo tuve un buen porcentaje de digamos, en las quinielas de atinarle al ganador del Oscar, incluyendo la mejor película. Y mi argumento de que iba a ganar Del Toro era precisamente que era una película que yo no había leído, digamos, reseñas, críticas, que la aborrecieran, pues. O sea, había gente que le decía, bueno, es una película amable, políticamente correcta, o alguien que le había gustado mucho, pero no, nunca leí textos o nunca leí comentarios realmente de gente que la aborreciera. Entonces dije, bueno, esta es una película, claramente una película de consenso. Alguna gente no le podrá apasionar, pero no le disgusta. Entonces yo creo que sobre eso podemos decir que aunque hay más posibilidades con 8 nominadas y con este sistema medio, medio complicado del voto preferencial, yo creo que sí se puede más o menos pensar en que puede haber 2 o 3 películas con altas probabilidades de triunfo, siempre y cuando tomemos esa etiqueta, ¿no? Analicemos la etiqueta, a ver qué película es la que menos molesta o que menos ha molestado o la que menos backlash ha recibido, digámoslo así, ¿no? Y entonces podemos ir eliminando ahí, pues prácticamente a pues, más de la mitad de las que están ahí nominadas, ¿no? Exacto, y es muy interesante eso porque nuevamente, a final de cuentas es consenso, son muchas las personas que están votando en eso. Y voy a aprovechar para hacer un comercial no solicitado, pero si han estado apoyándonos en el caso de Churros Palomitas todos los años, ya van 12 años que saca un dossier bien bonito, está bien bonito, ustedes deberían de adquirirlo, en el cual se hace precisamente el conteo. En este año fuimos 28 las personas que estuvimos votando. Y rápidamente, los datos, bueno, para que los tengan completos, están únicamente en el dossier, no crean que se los voy a platicar todos. Pero Cristian Guisa, un saludo, que de hecho es él, ahora sí que nos patreoncina a ambos, si no me falla la memoria. Ambos dos. Me preguntaba que cómo era el sistema de votos, que si era como una onda preferenciada o qué onda. Le dije, mira, honestamente, por cuestiones y por juntar la por hacerlo de manera práctica, para mí un voto es un voto, simple y sencillamente por participarlo, no doy orden de preferencia, porque hay personas que me mandan las listas, literalmente, sin ningún orden en particular. Hay personas, saludos a Miguel Cane, que me mandó una lista de 27 películas, dije, güey, no. Un saludo a Antonio Camarillo, que me mandó 13, y entiendo sus razones. Son 13 películas y son de horror, chido, pero en fines prácticos, y esto es algo hecho únicamente con 28 personas, de las cuales aproximadamente la mitad publican de manera regular y han sido miembros de jurados, la otra mitad por lo menos tienen me incluyo en esta segunda categoría, por lo menos conocimientos de cómo se pueden llevar a cabo ciertas votaciones, y resulta que pues sería un desmadre en pocas palabras, y somos 28 personas, multiplíquenlo por 100 o por 1000 y créanme que es cada vez más complejo. Y bueno, en el caso particular, la película que ganó fue Roma, estuvo a punto de tener un empate con Phantom Thread y Paddington, que fue la que quedó en tercer lugar. Y curiosamente, Ernesto, yo sé que tú tenías las tres películas de estas tres mencionadas en los primeros lugares. ¿Te hubiera molestado que Paddington 2 le hubiera ganado a Roma, por ejemplo? Pues no particularmente, ¿eh? O sea, es una película muy encantadora, a mí me gustó mucho, pero pues igual, esa podría haber sido una película de consenso, digamos, ¿no? Esa es exactamente. Pero el asunto es que, o quién sabe, porque habrá gente que diga, no, hombre, es una película de un osito, ¿cómo una película de un osito le va a ganar una película de este que está planteando cosas importantes en la historia de México, bla, bla, bla, bla? A lo que voy es que a lo mejor Paddington no sería tanto una película de consenso, quién sabe, ¿no? Pero, porque habrá gente que diga, no, hombre, el cine debe tratar temas interesantes, ¿no? De un osito cariñosito, ¿no? Y bien intencionado, ¿no? Que cambia la vida de toda la gente que lo rodea, ¿no? Es una película que puedes ver, es una película que quieres celebrar, una experiencia. Pero, por ejemplo, la otra que tenemos, Phantom Thread, que a nivel personal para mí es mejor película que Roma, es completamente subjetivo, pero es una celebración del cine y es una despedida. En este año no entra en los Oscars porque estuvo participando el año pasado, pero de repente... y creo que sería ya tal vez el último punto con el que vamos a cerrar esto, es que también la academia es un poquito más cercana a cierto tipo de sensibilidades. Recordemos que también a la academia le encanta la autocelebración o darse a sí mismos palmaditas en la espalda. Entonces, Si tú tienes una película que te celebra el cine, nos pasó con The Artist, pues a final de cuentas tiene más posibilidades de tener éxito que tal vez un Zero Dark Thirty o un Avatar o un Misión Imposible. Y no es por demeritar estas otras películas, sino que son ciertas características. Vamos a ver si con la inclusión de estos nuevos miembros de la academia se van dejando de lado esas tendencias. No me atrevo a llamarlas como vicios, porque a final de cuentas, esto es leyenda urbana de John C. Dvorak, que me falta corroborar, pero a mí no se me hace descabellada. Y él mencionaba que los premios de la academia y la mayoría de estos premios se daban porque en su momento no había sindicatos de gremios. Después fueron surgiendo y los sindicatos de gremios efectivamente tienen sus nominaciones, son sus premios. Hay algunos que precisamente te sirven como para saber si el gremio de productores y de directores son de los mejores indicativos sobre los premios de sus categorías que un Golden Globe, que ahí lo que importa es quién se pone pedo y quién va a empezar a poner el desmadre, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho. Y los premios de la academia originalmente surgieron porque en ausencia de esta de una fuerza de apoyo por manejo de sindicatos en aquel entonces, pues resultó que era práctico tener esta autogratificación. Y pues vamos a, si nadie nos celebra, si nadie nos defiende, pues vamos a celebrarnos nosotros mismos. Los tiempos han cambiado, pero a final de cuentas, pues ahí está el ojo con la leyenda negra. Si alguien tiene un dato que lo corrobore o que lo niegue, a favor de mandármelo y con todo gusto lo estaremos mencionando. Pero bueno, estamos a punto de terminar, Ernesto, y me gustaría hacer una revisión prácticamente de bote pronto, nada más para ver tal vez favoritos en algunas de las categorías principales, como tip para los que van a armar la quinela. Pues mira, yo creo que eso, como, pues a lo mejor el clásico, si lo decimos ahorita, luego de qué trata nuestro próximo programa, ¿no? Es el teaser para el siguiente, ¿eh? Sí, el teaser. Pero bueno, podemos adelantar algo, ¿no? Yo pienso que y no es digamos, bajarle los humos nacionalistas a nadie, pero digamos, Roma es complicado que gane la mejor película, no, no la mejor película extranjera, que creo que eso sí, digamos, sería una extraordinaria sorpresa de que perdiera ese Oscar, sino más bien la mejor película, porque sí hay posibilidades de que pueda ganar la mejor película, digo, hay posibilidades porque está nominada, pero además porque es una película que, vamos, igual, no ha recibido, fuera de nuestro país, que hay unas lecturas ahí muy raras de la película, ¿verdad? Digamos, la prensa, vamos a llamarle en Estados Unidos y en otras partes del mundo, en general ha tratado bastante bien a la película, ¿no? O sea, de repente en el Twitter mexicano, de repente la gente quiere llamar la atención y empieza a hablar mal de la cinta y especialmente Cuarón, pero es otro negocio. Pero a lo que voy es que hay un detalle ahí que sí me parece significativo, que es la unión entre la nominación de mejor película y mejor edición. En los 91 entrega, ha habido 91 entregas del Oscar. A partir de 1934 se entrega el Oscar a mejor edición, porque las primeras siete, digamos, ediciones no hubo Oscar a mejor edición. Entonces, de 1934 a 2018, que son 84 entregas, en 74 entregas del Oscar, la ganadora del Oscar a mejor película ha tenido una nominación o ha ganado el Oscar a mejor edición, o por lo menos, si no lo gana, por lo menos está nominada. Entonces, el asunto es que Roma, entre las 10 nominaciones, la gran sorpresa fue que no fue nominada a mejor edición. Hasta cierto punto sorpresa, porque como la película también está sostenida con tomas largas, tomas extendidas, a lo mejor haya habido algo de eso, ¿no? Entonces, solamente, para acabar pronto, solamente en 10 ocasiones en la historia ha ganado una película que no ha sido nominada a mejor edición. Y te paso la lista, porque si llega a ganar Roma, estaría en una lista muy Muy interesante, ¿eh? exclusiva, es menos del 10%. Menos del 10%, y estamos hablando, por ejemplo, películas que ganaron el Oscar a mejor película sin haber sido nominada siquiera a mejor edición. Sucedió Una noche, de Frank Capra; La vida de Emile Zola; Hamlet, de Olivier; Marty, en el 55; Tom Jones, que eso me parece bien, bien, bien raro, porque Tom Jones es una película muy ágil que debió haber sido nominada, pero bueno, no fue nominada a mejor edición; El hombre de dos reinos, de Cineman; El padrino 2, impresionante que no fue, que también a lo mejor se entiende, pero como El padrino 2 está sostenida, si te acuerdas, en la narrativa del presente de Michael Corleone y el pasado de Vito Corleone, y va pasando la película de presente a pasado, no sé por qué no fue nominada a mejor edición; Annie Hall, o Dos extraños amantes, de Woody Allen; Gente como uno, de Robert Redford; y Birdman, que es la única que le encuentro sentido de que no fue nominada, porque pues sí está sostenida en tomas pues larguísimas, ¿no? O sea, Es un plano secuencia truqueado, queremos verlo, sí, pero es parte es del un plano juego. secuencia truqueado. Ese es el único que me parece lógico. Entonces, pues es muy poco, vamos, si entendemos estos números, o si vemos estos números, las posibilidades de Roma sí disminuyen. Ahora, igual ha sucedido en 10 ocasiones anteriores, podría suceder en una décima primera ocasión, ¿no? Pero bueno, ahí están los datos, ¿no? ¿Qué, Ese es qué? ese es un detalle ahí de numeralia interesante que me puse yo a revisar ahí viendo los ganadores. Pero pues el próximo programa ya podemos incluso hacer una suerte de quiniela, porque ya para, digamos, la entrega del Oscar es el veintitantos, ¿no? Veinti, ¿qué? Cuatro, veinti... 23, 24, no sé. Es que como No me acuerdo. yo honestamente no sigo los Óscares. Veintitantos de febrero, pero bueno, es por ahí como la última semana de febrero. Pues en una de esas hacemos el sexto programa, pues unos días antes para hacer la quiniela, ¿no? Y a ver si, qué tanto le Y atinamos. ahí hay un detalle nada más que quiero mencionar, y ya con esto estamos ahora sí a punto de terminar. Revisando, siguiendo la lógica que mencionas de edición, y sí entiendo que Roma tiene todo el voz, pero también recordemos que la academia de repente tiende a premiar ciertas causas políticas. Se me hace poco probable que vayan a. Bueno, ya premiaron a un mexicano el año pasado, y hace no tanto tiempo premiaron a otro mexicano. Pero estamos ahorita con una onda con el muro y esas cosas. Entonces, es como que uno puede jugar la rumorología de cualquier, sí, de la claro. manera que uno quiera. Entonces, sí, claro. Pero curiosamente, The BlacKkKlansman es una que, tanto en edición como película, si ganara como película, yo la disfruté bastante. La considero tal vez menor que Roma, si nos vamos como obra per se. Pero sin embargo, podría servir para, porque es una crítica durísima a Trump y al entorno estadounidense, por lo cual, si gana, no sería para nada descabellado y entra dentro de la categoría de edición, sí, ¿verdad? De edición, claro. La favorita se me haría muy difícil, pero bueno. Y te diré, si ganara el Infiltrado del Clan, la película de Spike Lee, uh-huh. creo que sí que es inferior a Roma también, pero si llegara a ganar, yo estaría encantado. O sea, no tanto porque... Sería de las de consenso, ¿no? No, y te diré una cosa, no tanto porque sea mejor película que Roma, que creo que no lo es, uh-huh. pero bueno, sería un reconocimiento, una carrera ya muy extensa de Spike Lee, y que le deben varios, no solamente Oscars, sino le deben por lo menos nominaciones, ¿no? Entonces, yo creo que sería algo interesante para la carrera de Spike Lee. Lo veo poco probable, pero igual, si fuera una sorpresa de ese tipo, bienvenida a una sorpresa de ese tipo, ¿no? Dice otra de las características, además de la agenda que se puede o no tener, precisamente que hay muchos premios que son ya por trayectoria, no es precisamente porque sí. el trabajo que estás presentando tenemos, y no por demeritar este trabajo de fotografía de Richard Dickens, pero también a él le debían los Oscars desde hace como sí, 20 bueno. años, ¿no? O sea... Sí, bueno, o sea, y dije, pues se nos va a morir, denle uno, ¿no? O sea, ya, ¿no? Exactamente, pero bueno. Bueno, ya tienen, de hecho, incluso hay un teaser de lo que podremos explicar en próximos programas. Yo nada más voy a mencionar una cuestión. Lástima que no está en ninguna de las nominaciones, pero yo hubiera puesto como mejor actor a James McAvoy por Glass, por su participación. Por mejor actriz a James McAvoy, también por su participación en Split. Por mejor actor secundario a James McAvoy por su participación en Split. Mejor actriz secundaria, mejor actor infantil. Actor infantil, desde luego. Actor animal. Fíjate que no hay premios a los animales, ¿eh? Sí, hombre, por ahí no me acuerdo quién ahí vi en Twitter que estaba ahí una serie de nominaciones, entre ellas el Borras, ¿no? Exactamente, ¿no? Hubiera sido la 11ª nominación, ¿no? Imagínate, el premio al mejor cagadero, no, perdón, no. Al perro más cagón, ¿no? Exactamente, que de hecho eran en los pósters, ahí los pueden buscar en el fanpage de Churros y Palomitas, las parodias que sacan todos los años con los pósters son estos, en el cual te explicaban que es a different kind of dog of pile of shit that you usually watch on Netflix, ¿no? Que dale scroll de las de Adam Sandler y ahí vas a ver la de Roma en este caso, pero bueno. Y la del Borros. Exacto, ¿no? Y bueno, ahora sí estamos a punto de terminar, ya nada más para despedirnos, Ernesto, ¿algo más que quieras decirle a la audiencia? Por ejemplo, tal vez el último que publicaste, si están viendo esto, obviamente son en Patreon, o un adelanto de tal vez algo que vas a publicar próximamente en... Pues mira, vamos a, o voy a publicar, digo vamos, ni que fuera yo la borda de James McAvoy, no, voy a publicar yo creo varios textos de películas nominadas al Oscar, incluyendo cortometrajes que generalmente casi nadie los pela, por ahí va a aparecer en Patreon, porque es cuestión de buscarle, ahorita acabo de, al inicio del programa te mencionaba que estaba Endgame en Netflix, y hay otras películas, quiero decir, cortometrajes nominados, tanto de animación como documentales y de ficción, que están por ahí en la red y además están legalmente, o sea, no estoy ahorita diciendo que... Además, ¿a quién le interesa subir ilegalmente un cortometraje, no? Todos están legalmente, están en Vimeo, están en YouTube, están en Netflix, están en otras plataformas, y creo que en las próximas semanas, antes de la entrega del Oscar, en este próximo mes, vamos a estar con mucha actividad haciendo textos sobre las películas nominadas al Oscar, y además, pues como siempre, la reseña de todos los viernes. Este viernes publiqué una reseña de una película francesa interesante que se llama Sin Dejar Huellas. En los próximos días estaré escribiendo sobre La Mula, y no me refiero a nadie en particular, sino a la película de Clint Eastwood, de San Clinto, y bueno, películas nacionales como Mis Reyes contra, ¿cómo se llama? Mis Reyes contra Godínez. Contra Godines o algo por el estilo, y bueno, la cartelera de todas las semanas, como siempre. Ahí la tienen, lo pueden encontrar precisamente como mencionábamos en patreon.com/ Díez Martínez, que si están viendo esto, desde luego ya lo sabían. Si lo están viendo con el delay de la versión doblada, estas no son nuestras voces originales, que se libera literalmente cuando estamos a punto de grabar el siguiente programa, es cuando está, ahora sí que lo estamos liberando. Y un par de detalles, un par de anuncios que yo doy de mi lado, también aprovechando los avisos parroquiales, por decirlo de alguna manera. Las primeras semanas de febrero voy a estar completamente ausente, entonces ahí sí, ni me busquen ni se espanten. De lo más reciente tenemos el podcast de Split, en el cual perdón, de Split the Glass, en el cual ahí me peleó tal vez un poquito con la visión de Ernesto Díaz Martínez, pero pues ahí para que tengan un balance sobre las distintas visiones de la obra, que curiosamente no la defiendo, porque a mí esa película se me hizo lean y escuchen el audio, está ahí puesto. Y dos anuncios, uno que tristemente, uno alegre y otro triste. Vamos a cambiar un poco el formato, esto lo anuncié vía Twitter. Ya está más avanzado el videoensayo que tengo preparado sobre el robo en el cine americano. Ya voy a empezar a grabar y yo espero que en la segunda mitad de febrero ya lo van a tener poquito más. Ya lo van a tener, entre las últimas semanas de febrero y las primeras de enero. Es una revisión sobre tres películas de este continente con enfoques muy interesantes sobre un mismo tipo de narrativa, ¿no? Y otro que curiosamente fue noticia sobre la temática. Yo había anunciado que otra de las secciones que vamos a tener en Churros y Palomitas va a ser una revisión sobre el cine independiente de los 70s en Estados Unidos, y me iba a basar concretamente en un libro de Jonas Mekas, lo estoy pronunciando terriblemente mal, muy conocido por la divulgación que hizo, no tanto su labor como realizador, sino la enorme labor que él hizo sobre divulgación del cine, particularmente independiente en Estados Unidos. Sus movie journals son una delicia, honestamente vale mucho la pena ver. Y curiosamente yo me iba a enfocar en la revisión de uno de esos libros para hacer un compartibro sobre el cine independiente, porque encuentro muchos vasos comunicantes con el cine mexicano actual. Y pues desafortunadamente pasó a mejor vida durante el transcurso de esta semana. Entonces lo menciono, yo creo que es también un poco pertinente para darle una revisión a su obra. Pero bueno, ahí lo estarán viendo ya para la segunda mitad del mes de febrero. Y con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Ernesto, como siempre, un verdadero placer poder platicar contigo acerca de estos y más temas, ¿eh? Pues muchas gracias, Dan, y a todos los que nos están viendo y escuchando. Pues aquí nos vemos y nos escuchamos dentro de un mes más o menos. Exactamente, gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por todo su apoyo. Si esto les gustó, recuerden que denos like en YouTube, en los distintos canales que están, compartan estos videos ya cuando estén públicos, los audios también, o también compartan los links del Patreon, tanto del Ernesto como del mío, y si les reclaman de ¡ay, me pasaste una liga que no se ve! Pues para que cooperen, para que le entren a la cooperacha, sí. Porque pues ahora sí que mientras más aplaudan, mejor bailamos, ¿verdad? ¡Ay, sí! Exactamente. O no bailamos. Exactamente, nos quedamos, deberíamos hacer un programa así para que vean qué es lo que pasa cuando no hay apoyo, nomás viéndonos las caras, ¿no? Va que va. Pues gracias a todos y nuevamente gracias a ti, Ernesto, y nos estaremos viendo en aproximadamente un mes. Abrazo a todos.